Paola Barrio Nuevo. En los domingos de la pop. Bienvenidos todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecieron? Suena Adele, Rolling in the Deep. Ay, chicos, si yo pudiera elegir un don en la vida, sería cantar como Adele. ¿Te imaginas? Espero tu mensaje, ¿eh? 1164-04-1015. En un ratito lo compartimos. ¡Ay, qué temazo! Corazón, los auténticos decadentes. 20 grados 3 décimas. Yo, mira, me la juego y hoy superamos la máxima, ¿eh? Que está pronosticado en 22 grados. Para mí que va a estar más arriba porque además hay mucho sol divino para disfrutar un dominguito, salir a pasear. Esta canción que forma parte de la banda sonora de la peli La boda de mi mejor amigo. ¿Se acuerdan? Me pasa algo con estas canciones. Como que a mí me gustaría saber percusión para hacer de cuenta que toco la batería en el aire. No la puedo pegar ni con eso, chicos. Pero bueno, lo lindo es que te genera cosas la música, ¿viste? Mi nombre es Pau Barrio Nuevo. Me encanta venir los domingos, acompañarlos, hacer una mañana de domingo juntos, disfrutar de buena música. Los espero el próximo domingo. Ahora les regalo una última canción de Menú Pop. Lo que suena es Babasónicos haciendo Putita. Que tengan lindo domingo y buena semana. Chau.